Yo sí creo que está esa figura, como está la despolitización, la crítica a la organización. Así todo pienso que, como decía el turco, no sé, los espacios concretos en ese laburo cotidiano, está la diferencia. Más cuando del otro lado tenés todo lo contrario. Digamos, el tipo que no va a laburar, el tipo que hace prebenda con los compañeros, el tipo que negocia hasta, digamos, las mismas cuestiones que están comprendidas dentro de los contratos incluso. O sea, cuestiones que les corresponden, el compañero por ahí las desconoce y hasta las negocian como si fuera un regalo. Digamos, toda esa bosta que construyeron durante un montón de tiempo también se pone en discusión con prácticas cotidianas. Y yo creo que la práctica esa que nosotros a veces pensamos que no es tan sustancial o que es de mínima o que teniendo también lo otro enfrente, que es tan digamos, tan visible y tan distinto a lo que nosotros planteamos, empezás a cambiar esa forma de pensar y los compañeros y las compañeras se empiezan a dar cuenta. El tema es que para mí hay que ser paciente y entenderlo como un trabajo recontra hormiga.